25.178 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días del año, con inmenso placer les damos la bienvenida a este espacio a nombre del gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de RCR, Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la producción, Kenger Jaramillo. En los controles, César González. Y en la conducción, Daniel Lara y Neomar Hernández. De igual modo, les damos la bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope. Saludamos también a nuestros amigos que nos siguen a través de @rcr750 en Periscope. Y de igual modo, les recordamos que si no nos pudo ver en vivo, no nos pudo escuchar en vivo, lo puede hacer a través de www.lacabilla.com y del canal de YouTube de nuestra estación. Usted se va al YouTube, escribe Radio Caracas Radio y ahí le va a salir el canal oficial de nosotros en esa red social. Bien, tenemos ya a Daniel Lara en línea. No, estamos contactando con Daniel. Arranca la semana y todos somos Chávez. Es el hashtag que está utilizando a esta hora el gobierno en el sistema de medios públicos para promover el quinto aniversario del fallecimiento del comandante eterno Hugo Chávez. No estoy practicando para trabajar en BTV. Es lo que estoy leyendo a esta hora justamente en el generador de caracteres de Venezolana de Televisión. Diosdado Cabello es el orador de orden, o más bien del desorden, en un acto minúsculo, pero un acto al fin que hace el chavismo a esta hora en la avenida Urdaneta, al final de la avenida Urdaneta, lo que empalma hacia la avenida Sucre, en las afueras del Palacio de Miraflores. Voy a comentar algunas cosas mientras contactamos con Daniel. He leído el día de hoy un trabajo que publica, creo, una periodista colombiana. Está reproducido en El Nacional, pero es un trabajo que salió en Colombia. Ya les voy a referir el nombre de la periodista, apellido Lares. Creo que es Valentina Lares. Este trabajo habla de Chávez y su legado, y de Maduro y su obra por construir, si es que se puede hablar de construcción en algo de la obra de gobierno de Nicolás Maduro. ¿Pero de qué va esto? Bueno, sencillamente de que, pasados justamente los 5 años del fallecimiento de Hugo Chávez, pasado el melodrama que plagó la novela en la que se convirtió la enfermedad lamentable del presidente Hugo Chávez, fallecido, y pasada la sucesión, que era como que el tránsito o el trago más amargo que le tocaba afrontar al chavismo, ahora hay como nuevas variables en el escenario. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de variables? Bueno, Hugo Chávez armó un proyecto de poder que era un proyecto de poder a su medida. Yo nunca pensé, yo como muchacho, porque yo no es que tenía mucha edad cuando Chávez llegó al poder, y tampoco tenía mucha cuando Chávez comenzó a acumular el poder desde la presidencia de la República. Yo nunca pensé en que Chávez iba a tener sustituto. Uno veía a Chávez, al que uno adversaba, al que uno le caía mal, el que uno decía, ¿cuándo este hombre va a terminar este gobierno? Pero uno decía, en el chavismo no va a haber sustitutos. Y Chávez, un poco jugando con la astucia que tenía, porque Chávez no era ningún bruto, aunque la gente quiera decir lo contrario. Y ojo, no soy Rafael Poleo para estarle diciendo astuto ni inteligente a nadie, pero justo es que decir lo que hay que decir. Y no por algo o no en balde, Chávez gobernó con tácala, con todo lo que le dio la gana, pero gobernó más de 10 años este país, 12 años, si las cuentas no me salen mal. Hugo Chávez agarró y resolvió un problema que es clásico en todos los gobiernos militares. El gobierno de Chávez era un gobierno militar, lo que pasa es que llegó al poder por los votos. Hugo Chávez agarró y dijo, mire, en mi ausencia, aquí se van a desatar los demonios, porque en las experiencias pasadas de las dictaduras militares, lo que ha ocurrido es que esos regímenes colapsan, y sobre todo los regímenes socialistas que tienen una fuerte imbricación militarista, colapsan porque no se sabe resolver el tema de la sucesión. Yo siempre diré que esto, este punto clave, yo lo vi con mi profesor Luis Alberto Butó en la Simón Bolívar, que él decía esto siempre, y es verdad, usted estudia todas las dictaduras militares de Latinoamérica, las que se llamaban de derecha y las que decían que estaban o eran proclives al mundo soviético o a la influencia directa de Fidel Castro, todas. Y todas el problema que afrontaban generalmente era este, la sucesión. ¿Por qué? Porque los militares se arreglan de acuerdo a patrones de jerarquía, por ejemplo, que tienen que ver con la charra que cargan encima del hombro, ¿no? La charretera. Entonces, los militares mandan los generales, después mandan los coroneles, después los tenientes coroneles, los comandantes, y después más abajo los capitanes. Y así, y ese es el arreglo que ellos tienen. A ellos no les importa si uno es más carismático que el otro, si uno es más bonachón que el otro, si uno tiene más habilidad política que el otro, porque ese no es el criterio para la academia militar y ese no es el criterio de un cuerpo, digamos, militar. El criterio se arregla por allí. Pero ¿cómo pasa o cómo hace usted cuando usted tiene muchos generales? Entonces hay un problema. Entonces empiezan a discriminar por otro patrón. Y es bueno, ¿quién salió mejor en tal promoción de la academia? Entonces el que fue primero de promoción es generalmente el más valioso en términos de lo que puede representar una calificación, ¿no?, de un grupo. Pero esto no era el elemento que a Chávez le interesaba. A Chávez lo que le interesaba era conservar el poder, no que esto se arreglase de acuerdo al parámetro militar, cosa que nunca ha funcionado, por lo que les estoy diciendo, nunca se pudo resolver. Las dictaduras de Argentina, las dictaduras de Brasil, tenían ese problema clásico. Y Chávez agarró y se sacó de la chistera, mago como era Chávez, para lo bueno y para lo malo, se sacó a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que venía de ser educado buena parte de su juventud en el rancio sovietismo, bueno, matizado, no sovietismo, porque Fidel Castro se peleó con los soviéticos, pero en la herencia marxista-leninista, imbricada del tropicalismo fidelista, que tuvo formación en la izquierda venezolana minoritaria de toda la vida, la izquierda de que después de que era bandera roja se dividió como en no sé cuántos movimientos, y creo que Maduro no es que estuvo en bandera roja o estuvo en el movimiento que se llamaba, ahora se me ve el nombre, pero Maduro estuvo en la Liga Socialista, recuerdo. Entonces movimientos muy pequeños, ¿no? Pero que eran movimientos muy, muy, muy, muy, muy fuertes en cuanto al tema ideológico, ¿no? Si algo tenía que hacer esa gente era estudiar, porque ya que no estaba manejando asuntos de poder, tenía que leerse los libros de Marx, de Lenin, de Engels y de toda esta gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Maduro, que tenía una formación en estos términos, en esta escuela, si algo sabía era conservar el poder. Y con esto no contaba nadie. Como decía Chapulín Colorado, nadie contaba con mi astucia. Después de que Maduro tiene 5 años en el poder, sale con la reelección. Y esto porque básicamente el año pasado, y bueno, y al cabo de los años, Maduro se ha despachado, número uno, toda la competencia interna, y número dos, el año pasado, haciendo uso de la fuerza y luego del ejercicio arbitrario del poder que le caracteriza, demoliendo lo que quedaba de la institucionalidad chavista y de lo que viene heredado de los gobiernos anteriores, Maduro dice, mira, me quedo. ¿Y por qué? ¿Quién me va a quitar de aquí? Y entonces lo que dice esta muchacha, para redondear la idea y ya darle el paso a Daniel, que ya está con nosotros, es que lo que dice a la luz de las entrevistas que hizo, una de ellas con Michael Penfold, es que aquí Maduro optó por la vía no de construir un partido hegemónico a la antigua usanza soviética. Los partidos hegemónicos comunistas generalmente desprecian al líder. El líder es bueno en la medida en que está en el poder, pero ese líder es sustituible porque lo que importa es el aparato, es la nomenclatura que llaman. Y allí van dándose recambios. Y así es que estos partidos, verbigracia China, verbigracia a lo que ocurrió por más de 70 años en la Unión Soviética, estos partidos logran acumular poder por largos periodos de tiempo. ¿Sabes qué? ¿Qué me di cuenta yo el día que murió Chávez? Yo no me di cuenta, porque esto uno se da cuenta rápido, ¿no? Pero, en mi cabeza eso se reiteró. El tema de la falibilidad de los seres humanos. ¿Qué iba a pensar Hugo Chávez que se iba a morir tan joven? ¿Qué iba a pensar Hugo Chávez que todo el poder que... Ay, a mí no me importa. Ajá. Sí, sí. Ya empezó con Atela a sabotearte, Daniel. vamos a tratar de reconectar con Daniel. No, el tema es ese, pues. El tema es que Nicolás Maduro ahora pretende hacer su reelección. Y esa reelección, yo siempre lo he dicho, un año atrás, dos años atrás y mucho menos, cinco años atrás, nadie pensaba que esto podía pasar. Ahora todo lo que estriba en esta situación va del caso de qué va a ocurrir con ese movimiento político inclusive que ha creado Nicolás Maduro, el Somos Venezuela. Somos Venezuela ya muchos piensan que es la marca de Maduro. Y esto es lo que dice esta muchacha también en este trabajo, que el PSUV podría terminar pasando a mejor vida después de esas elecciones de abril o de mayo o de junio. Daniel, adelante. Que aproveche, si va a pasar a mejor vida, que aproveche el entierro del cuartel de la montaña también. Ah, bueno, también. Que lo pongan ahí en capilla ardiente o en capilla. A mí me parece que no hay un mejor sitio para que esté el cadáver de Hugo Chávez que en una capilla ardiente. A ver. No, se fue otra vez Daniel. Bien, dicho esto, quisiera yo continuar con lo que estaba comentando. También a la luz del análisis que leía en Carlos Alberto Montaner, ¿no? El famoso analista cubano. Carlos Alberto Montaner decía esta semana que pese a todo lo que ha ocurrido con Maduro, y que Maduro, dice Carlos Alberto que Maduro no pasa, no llega al 15% de aprobación, ¿no? Ahí podría salir Luis Vicente León y le dice, no, son 25, son 30. Eso para mí ya no tiene ningún tipo de relevancia en realidad. Aunque si usted quiere hablar de elecciones y todo lo demás, sí la tiene. Pero para mí eso no tiene ningún tipo de relevancia. O sea, es obvio que Nicolás Maduro no es mayoría electoral en Venezuela. Pero eso es despreciable en este momento. Aquí lo que sucede y lo que dice Carlos Alberto Montaner es que obviamente la pelota está en la cancha de la comunidad internacional. Pero él tiene una visión pesimista sobre este asunto. Él, número uno, dice que los 19 votos que se dieron en la OEA a favor del llamado que se hizo a que aquí ocurra un proceso electoral transparente y todo lo demás, y las abstenciones que allí ocurrieron y los votos en contra, todavía te siguen dando idea de que la institucionalidad de esos organismos multilaterales, internacionales, sigue siendo muy precaria y su poder o su margen de acción sigue siendo muy precario. Y él refería, bueno, la política que tiene, por ejemplo, los Estados Unidos, que él considera que es la política que tiene o que emprende Estados Unidos desde la época Clinton y que tiene que ver con sanciones, estas sanciones, por ejemplo, que están ahora y que son sanciones personales a los gobernantes, pero que al final de cuentas terminan detonando no el bolsillo de ese gobernante, sino que terminan detonando los gobiernos, pues. Y es la idea, porque la idea no es que usted sancione a Maduro para que se quede sin plata, Maduro, no. Maduro importa un pepino, importa el régimen político venezolano. Pero ¿qué dice él? Que esa visión que se tiene, que es un tanto pasiva, porque ciertamente usted a través de sanciones, usted no está invadiendo un país, usted no está haciendo la toma del poder de un país ni nada, usted lo que está haciendo es corroer las bases de sustentación del apoyo, sobre todo financiero, que tienen estos regímenes, no ha dado los resultados que uno esperaba desde la época de eso, desde Clinton, es decir, desde los 90 hasta el día de hoy. Él refería una conversación que él tenía con un cubano, con un compatriota de él, cuando hubo la crisis de los balseros. Es más, no con un cubano, la tuvo con un funcionario norteamericano, creo que el Departamento de Estado en los 90. Y cuando hubo aquella crisis de los balseros, que ustedes recordarán, estuvo además mediáticamente exponenciada por el caso del niño balsero Elian, que después lo devolvieron, creo, a Cuba y todo lo demás. Un funcionario de los Estados Unidos que le decía a Carlos Alberto Montaner que Cuba ya estaba lista, pues. Que eso no era más que la evidencia de que ese régimen se iba a venir abajo solo. Y que con las sanciones, que ya tenían tiempo operando en Cuba, bastaba para que eso se viniese abajo. Bueno, y dice Carlos Alberto, 60 años tiene o va a cumplir la dictadura y la tiranía castrista en Cuba. Bajo otra forma ahora quizá de un recambio generacional y todo lo demás, pero es la misma tiranía. Yo quizá en defensa de la esperanza de los venezolanos, y ya vamos a ir para el corte, Diría que, por supuesto, lo que siempre le tengo que argumentar a alguien cuando me habla del caso Cuba, que tiene sus razones, pues, porque además esto todo tiene que ver con el know-how cubano y los modos de administrar el poder de Fidel Castro y de su hermano Raúl. Pero yo tengo que hablar también desde el punto de la experiencia, y Venezuela no es Cuba en el sentido histórico de la palabra, o del razonamiento. Porque Cuba, si mis cuentas no salen mal, nunca tuvo una experiencia democrática previa, fuerte, muy, muy, muy, muy precarias. Y bueno, inmediatamente anterior a Fidel Castro, Batista, que era un dictador, solo que estaba aliado con los Estados Unidos, entonces era un dictador, por decirlo así, de distinto signo, pero dictador al fin, un hombre autoritario, además un corrupto de primera clase, ¿no? Pero no hay una experiencia en Cuba. Quizá lo que hace el régimen venezolano, haciendo que los venezolanos que están aquí y son a un foco de resistencia se vayan de este país, es justamente extirpar esa experiencia que está en cada uno de los venezolanos que se erigen en dique de resistencia frente a lo que ya es, bueno, una intención abiertísima, eso que les decía, de construir un modelo hegemónico o de sostenerlo, pero ahora a través de la continuidad de un hombre que no se esperaba que iba a estar o que iba a seguir en el poder. Vamos a ir a la pausa y venimos ya de vuelta a ver si contactamos con Daniel en este primer programa de la semana. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En Il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTN te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtn.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTN. AirTN, la forma más segura para mover tu dinero. En la Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, cuando el sistema de medios públicos nos ha hecho el enorme favor de, bueno, de hacernos entrar en cadena nacional de radio y televisión. A esta hora entiendo que le rinden tributo póstumo a Hugo Rafael Chávez Frías en, esto es el cuartel de la montaña seguramente. Ahí están, van a disparar unas salvas, unos cañones. Espero que el cañón no se le atasque como la otra vez a el joven que lo estaba disparando. Voy a leer una declaración y después les refiero al personaje. La mayoría de los venezolanos desea votar. La mayoría de los venezolanos tienen la voluntad de votar en las elecciones presidenciales pospuestas para el 20 de mayo. Estudios de opinión en el país indican que una gran mayoría de venezolanos quiere y desea votar. Solo así alcanzaremos un cambio que perdure y que logre el respaldo de todos los países del mundo que nos respaldan, valga la redundancia, digo yo, en la lucha por restablecer la democracia. Estas son declaraciones recientes, fresquitas, hace una hora y tanto, de Enrique Capriles, que bueno, ya se ha decantado por llamar a votar. Hay rumores sobre si podría darse un switch y a Capriles lo nombran en esta ocasión jefe de campaña de Henry Falcón. Yo no sé si eso es verdad, no afirmo ni niego porque no conozco nada de esto, pero sí es por lo menos curioso, está el punto de vista de Capriles, yo no voy a decir más, pero es curioso para mí. En medio de una, digamos, una corriente de opinión donde incluso el coordinador general de su partido, que es Julio Borges, está exilado, no porque quiera, y lo que yo entiendo es que Julio Borges está fuera del país, Julio Borges no ha vuelto, yo quiero reiterar el comentario del viernes porque está amenazado, esa es la información que yo tengo, y no va a volver en lo inmediato porque está amenazado. No estoy diciendo que Julio Borges sea un cobarde, si usted lo van a poner preso, si usted le van a hacer algo, usted obviamente no va a venir, usted no es masoquista. Y eso es lo que entiendo que está pasando con Borges y con su familia, ha sacado a su familia completa de Venezuela. Y eso es razonable. No entiendo esta declaración de Enrique Capriles, pero bueno, es el punto de vista de Capriles. Yo el viernes también dije que hay dirigentes de la oposición, y no es algo que yo le quiera achacar solamente a Capriles, que a veces actúan solamente por oposición, valga la redundancia de oposición a oposición. ¿Y qué es por oposición? Bueno, que cuando ciertas corrientes en la correlación interna esa, que es la MUD, o de los partidos grandes, que es la MUD, que son en teoría eran cuatro, ya no sé cuántos van quedando, actúan de una manera, esa otra corriente interna actúa de una manera contraria. Y viven así, eso vive orbitando. A veces PJ se cuadra en unas posiciones, a veces Voluntad Popular se cuadra en otras, y obedece como una especie de forcejeo interno para ver quién lleva la batuta de la oposición, que es más o menos llevar la batuta de nada, es como llevar la batuta de, o llevar en la mano una botella vacía, como dice el dicho. Me disculpan los que se sientan ofendidos, pero es la verdad. A veces es liderar la nada, porque no sé qué tanto se arrogan los dirigentes de los partidos en tanto y cuanto pelean por unas posiciones que uno a veces no entiende. Esa es la opinión de Enrique Capriles. Yo estaba comentando en el segmento anterior, todavía tenemos problemas para comunicarnos con Daniel, que Nicolás Maduro trata de instaurar su nueva hegemonía a viento o contra viento y marea. Nadie pensaba esto. ¿Qué va a ser del destino de Diosdado Cabello? No lo sabemos. Yo a Diosdado Cabello no sé qué destino le va a deparar la historia, ¿no? Al menos la historia del chavismo. La otra historia, bueno, le depara un futuro muy negro, ¿no? Si nos regimos por los parámetros de la justicia internacional y todo lo demás, aunque Diosdado Cabello no tiene como que acusaciones específicamente, digamos, tipificadas o oficialmente abiertas, más allá de los rumores de pasillo y todo lo demás, pero son demasiados los rumores. Pero yo no sé qué suerte va a tener Diosdado Cabello dentro de la corriente esa amplia que era el chavismo. Ahora, ¿cómo Nicolás Maduro instaura esa hegemonía? Y aquí viene lo perverso. Yo no voy a defender el legado de Chávez porque sería una locura, ¿no? Pero Nicolás Maduro se inventó de un tiempo para acá una cosa que nadie pensó nunca jamás que el chavismo se iba a inventar, pese a su grado de perversidad. Y es una chapita que al día de hoy dice el gobierno, yo no le creo al gobierno generalmente, pero dice el gobierno en su publicidad oficial, en su propaganda, mejor dicho, oficial, que tiene 16 millones de adscritos. Y esa chapita es el fulano carnet de la patria. Comentaba yo con un amigo en estos días que me decía, y la está pasando muy mal, me decía, caramba, yo estoy haciendo los esfuerzos y mi dignidad no la voy a perder porque yo pasaré lo que pasaré, pero el carnet de la patria no me lo voy a sacar. Y yo le digo, no, yo tampoco. Pero cada vez somos menos los que nos podemos dar ese privilegio. Aquí lamentablemente el ecosistema que se está montando en Venezuela, y digo el ecosistema porque cuando uno habla de un ecosistema habla de tantas cosas a la vez. Habla del agua, habla de la tierra, habla de los árboles, habla de todo, ¿no? De la fauna inclusive. Todo el ecosistema que está montado en Venezuela está hecho para tarde o temprano quebrar al ciudadano. Número uno en su condición de ciudadano. Y después todo lo que viene más allá. Luego viene la condición humana, porque el ciudadano es una condición más elevada cuando ese hombre, ese homínido, entiende que puede más que hablar y que vociferar, puede expresarse políticamente, puede organizarse políticamente, puede reclamar políticamente. Ese es el primer quiebre. Pero ya esto es un proyecto que va más allá. Este es un proyecto de quiebre del hombre, del individuo. Y ese proyecto de quiebre del hombre y del individuo está atado a las necesidades primarias de ese hombre y de ese individuo. Y eso tiene que ver con el carnet de la patria. 16 millones de adscritos se dice que ya tiene este instrumento. El carnet de la patria es una invención entera, parece. Bueno, yo no digo que de Maduro, pero eso lo implementó Maduro. Y es una cosa que yo no sé si Chávez en su momento iba a implementar, porque sería contrahistórico decir, bueno, Chávez hubiese hecho esto o aquello, pero es una hechura de Maduro y es el grado de perversidad máximo. Daniel, ¿te tenemos en línea? Yo creo que sí. Bueno, hable usted, aproveche mientras pueda. No, yo difiero de ti. Yo estoy seguro de que todo el carnet de la patria, los CLAP, todo eso estaba en los planes con Chávez vivo o con Chávez redivivo. Yo estoy completamente seguro de que todas esas barbaridades iban a avanzar, porque no son un guión netamente chavista, sino que son la forma de actuar del castrismo, porque lo hemos visto en Cuba todos estos años. En tal sentido, me parece que evidentemente si algo se puede hablar. Yo te preguntaba antes si tú habías llorado a Chávez, porque yo no lloré a Chávez, pero yo sí lloré cuando se murió Chávez. Tengo que confesarlo. ¿Por qué, Daniel? Pero no por la muerte de Chávez, sino porque yo me sentí fracasado como ciudadano cuando vi que un tirano murió ejerciendo el poder y que yo como ciudadano, con todo lo que hice como ciudadano, no pude ver al tipo fuera del poder, juzgado o derrocado o derribado del poder. O sea, eso para mí fue una gran frustración, porque fue lo mismo que vivió mi abuelo, que no pudo ver caer a Gómez, sino que lo vio morirse en su cama tranquilo. A eso es a lo que yo me refiero. O sea, nosotros cuando tú ves que el país tuvo que padecer la presidencia de un tipo que fue tan irresponsable, inclusive con su propia vida, y en entregarle el destino, inclusive de su vida, a los cubanos para que hicieran con él, que hicieran experimentos con él, porque Chávez al final terminó siendo objeto de experimentos por los cubanos, y convertirse en el peor verdugo de sí mismo y de país, y que nosotros no hayamos podido sacarlo del poder, y que de paso nos dejó todo el entramado que garantiza que ese criminal que ejerce ahorita la presidencia siga en el poder. Oye, yo creo que nosotros yo no sé si Chávez está vivo o si está muerto. Está más enterrada que el cadáver de Chávez. A esta hora, Daniel, el desfile de personajes es el habitual. El primero en salir a la palestra es Daniel Ortega. Ya le secunda Evo Morales, y así me imagino que vendrán los sospechosos habituales. Las viudas. Bueno, la viuda. ¿Te acuerdas cuando murió Chávez? Ya nosotros estábamos al aire, Daniel, cuando murió Chávez. No, nosotros no estábamos al aire cuando murió Chávez. Uh-huh. Nosotros entramos al aire después de la muerte de Chávez. Lo que quiere decir, Neomar, que este es un programa post-chavista. O madurista. No, madurista jamás, hijo. Madurista jamás. Madurista serás tú. Mira. Pero este es un programa post-chavista. Mira, ya también está Raúl Castro allí y bueno. Ah, está vivo, Raúl. Está no, vivo. Qué bueno que, sí, que, no, que lo están viendo no, allí. Camina perfecto. Pero es él. Pero ¿es él o es el doble? No, es él. Mira, parece él. Mira, yo lo que recuerdo cuando murió Chávez, y ya nos vamos al corte, porque por eso preguntaba si nosotros teníamos el programa al aire cuando falleció el presidente Hugo Chávez, porque nosotros creo que comentamos en una ocasión, hicimos un especial seguro que en el primer aniversario, segundo aniversario de la muerte de Chávez, que hablaba sobre la viuda, y la viuda de Chávez no era ni María Isabel, era Evo. No era Evo. Claro. Ese hombre claro, lloraba a Chávez. No, Evo gimoteaba de una forma terrible, y además de eso, está la otra viuda que lloró de una forma desconsolada, y por ahí anda la foto, que lloraba más que Maduro, Piedad Córdoba. También. Que la alfombra esa que se pone ya de turbante, que casi se le caía a la mujer frente al ataúd. Y yo me pregunto, con tanta viuda, ¿quién cobraría la herencia, chicos? Vamos a ir a la pausa y volvemos más con más de esta edición de el aniversario, quinto aniversario, del fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Ilsa Puré de la Lona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore della Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nona, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y el exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Catia La Mar, calle 13 entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Destinos: Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de barrio adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. Veo las imágenes de un Maduro acompañado del Club de los Sobrevivientes, porque eso no es más que un club de sobrevivientes. Ya quedan tres o cuatro de sobrevivir en el poder, ¿no? Que son, los estoy viendo, están en fila india. Daniel Ortega, Evo Morales y Raúl Castro. Faltan, por supuesto, unos que eran pilares fundamentales de esto, no solo por la foto, sino por lo económico. Cristina Kirchner y en una época Lula y luego Dilma Rousseff. Y también falta, por supuesto, Rafael Correa, que era como que el más moderadito de todos o el más estudiadito de todos, pero igual de perverso al ejercer el poder. Daniel, yo miro a estos señores y yo haría lo que hiciste tú una vez, o utilizaría la metáfora que utilizaste tú una vez para hacer uno de esos artículos que tú escribías haciendo una biografía de alguien. Y yo haría retrato al óleo de cada uno, ¿no? Retrato al óleo de Daniel Ortega. Daniel Ortega es un tipo... El retrato al óleo de Daniel Ortega, hágalo usted, hágalo usted. A ver, tú sabes que hay lo que llaman el arte ingenuo. Uh-huh. Y saludos a la crítica, le pido por favor a la crítica de arte, historiadora del arte, Beatriz Sockberg, que no me vaya a regañar. Uh-huh. por hablar de arte ingenuo de esta manera. Pero el arte ingenuo, los artistas... No quieren dejar a Daniel hablar de cultura y menos del arte ingenuo. Vamos a ver si podemos reconectar con él. No, decía yo, retrato al óleo de Daniel Ortega. Daniel Ortega es un hombre que, bueno, evidentemente ha hecho lo que le da la gana en Nicaragua. Que se ha convertido ahora, casi que parece un pastor de iglesia. Ojo, no me estoy metiendo con los evangélicos ni con la comunidad católica. El hombre se ha aliado con grupos religiosos allá. Ahora se vende como un purificador de la política, cuando es todo lo contrario, porque ya sabemos las denuncias que tuvo en su momento, inclusive en su entorno familiar, con su hijastra. Y bueno, gobierna ese país como quien gobierna una hacienda. Y digo como quien gobierna una hacienda porque lo hace en conchupancia con su cónyuge, ¿no? Con la señora... Soy la América, no sé si es la hija o la esposa. Ese es uno. Evo Morales es un tipo que, bueno, que era un tipo que representaba en un momento una cosa interesante, porque era un país que había sido gobernado, o nunca había sido gobernado, por alguien proveniente de las etnias originarias de Bolivia, termina haciéndose con el poder a través de métodos legítimos, pero más o menos lo de Chávez, ¿no? Utiliza la democracia para destruirla. ¿Y por qué digo esto? No es porque yo sea caprichoso, le tenga tirria a Evo Morales. Es que Evo Morales está imposibilitado de volver a concurrir para elegirse nuevamente presidente de Bolivia, porque el año pasado perdió la elección en la que se consultaba si los bolivianos estaban de acuerdo con una nueva chance para Evo Morales postularse a la presidencia. Pero todos los analistas apuntan a que Evo Morales el año que viene va a hacer y deshacer con los tribunales, que más o menos lo maneja, y va nuevamente a ser candidato y probablemente va a ganar, ¿no? Porque ya sabemos cómo se manejan estos tipos en temas electorales. Y de Raúl Castro, ¿qué les voy a decir? Causaviente, bueno, de eso que ha representado la Revolución Cubana, que fue una estafa ideológica completa para el continente, y que ya está tan cansado del poder, tiene 85, 86 largos, que se va a retirar a su casa de campo y le va a dejar el poder a unos muchachos para que administren la hacienda también allá en Cuba. Entonces, ese es más o menos el panorama de la compañía. Y yo recuerdo aquel dicho que decía que por la maleta se saca el pasajero. Ese dicho calza perfecto con la imagen que estamos viendo hoy en el sistema de medios públicos, Daniel. ¿Me escucha bien, doctor? Sí, qué lástima que no podemos fluidamente tener comunicación contigo. No, bueno, porque Chávez desde más allá lo pide. Adelante, que estábamos en Daniel Ortega. ¿Qué ibas a decir de Daniel Ortega? Daniel Ortega sería un cuadro de arte ingenuo, tendría muchas niñitas alrededor. Ah, ok. ¿Eh? Uh-huh. Raúl Castro sería un Goya. ¿Por qué? Así como Saturno devorando a su hijo, uh-huh, de Goya, saldría Raúl devorando a sus hijos. Uh-huh. Entre ellos a Chávez, uh-huh, obviamente, ya Maduro. Uh-huh. ¿Quién más está ahí? Evo. ¿Quién es el ¿Qué otro? Sería Evo? Evo, oye, Evo es arte, no sé, folclórico, ¿verdad? Arte maya. No. Yo creo que Evo debería ser una escultura de barro. Una escultura de barro, Evo. Bueno, y no vinieron, fíjate, claro, lo que estaba diciendo, no vinieron ni Cristina ni ningún representante de la compañía Kirchner, porque eso es como una compañía anónima que utilizó el poder también para hacer y deshacer con los desaguisados en Argentina. No vino nadie de Ecuador, o sea que Lenín no dio el paso. Y no vino nadie de Brasil, por supuesto, porque que van a venir. Lula si quiere tratar de volver a... que lo tiene muy difícil, ¿no? Porque además los impedimentos legales. Pero si quiere tratar Lula o el Partido de los Trabajadores de buscar chance, ni que se arrime a esto, ¿no? Porque esto, como decía Luis Chirino, el gato muerto a los tres días ayer. Pero mira, es verdad, pero fíjate que Lula dio una declaración en estos días, uh-huh, diciéndole a Maduro que no cometa el error de dejar aislada a Venezuela, que trate de reorientar sus políticas. Y Cristina Kirchner, en la única entrevista que ha dado después que la sacaron del poder, que se la dio a Infobae, dijo, entre las cosas que dijo, porque cuando salen del poder tienen que ponerse sinceros, sobre todo si quieren regresar. Uh-huh. Cristina Kirchner dijo, no, yo estoy completamente de acuerdo en que en Venezuela no hay una democracia. Uh-huh. Entonces, por supuesto, esas son palabrejas que dicen cuando salen del poder. Uh-huh. Pero evidentemente, después del muerto, mira, el muerto al hoyo y el vivo al brollo. Así es. Daniel, tenemos llamadas. Eso es lo que estamos viendo. Tenemos llamadas Vamos a escuchar a quienes nos llaman entonces. Pues buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Pablo González de Maracaibo. ¿Cómo están ustedes? Pablo, bienvenido, adelante. Ah, bueno, imagínate, yo trato de verdad cada día de olvidar a Chávez. Pero cuando no tengo azúcar en el café, cuando no tengo comida en la nevera, cuando no me alcanza el dinero y el sueldo mínimo es un chiste, de verdad se me es imposible olvidarlo, y no precisamente porque lo ame, ¿no? A mí ese señor me era indiferente. Uh-huh. Pero yo escuché hoy un bombazo, de esos bombazos que hacen a las 4:25, uh-huh, y yo les quería preguntar si con el dinero de esos bombazos no se puede importar comida, con el dinero de esos bombazos no se puede importar medicina, con el dinero de esos bombazos no se puede salvar la vida de un paciente trasplantado que necesita su medicina, de un paciente con VIH, que necesita el medicamento todo el tiempo ahí para poder sobrevivir. Y lo último que quiero decir es que no nos alegremos porque no hemos salido de esto. Uno se alegra, yo no me alegro realmente, a mí me da ese señor me era indiferente. Otros lloran, que lloran, si ya con él vivíamos una desgracia. Y el 5 de marzo a las 4:25 p.m., hace 5 años comenzaría la nueva desgracia que creíamos terminaba. Muchas gracias, amigo. No, gracias a ti, Pablo. Oye, bueno, yo no puedo más claro que... claro, canta un gallo. Que, sí, exacto. Yo digo, bueno, ¿qué le voy a agregar yo a eso? Tenemos otra llamada. Pero si hay más llamadas... Sí. No tenemos más llamadas, Daniel. Adelante. Estamos en cadena. Estamos en cadena. Vamos a bueno, pero ya... Pero llamen a Evo y hablamos con él. Evo, danos una entrevista. A ver, ¿cómo es que vas a hacer el año que viene para robarte las elecciones? O con Raúl. Hay que hablar con Raúl también. Tienes que preguntarle a Raúl. Raúl, ¿cuándo es que tú te vas? No, le voy a preguntar a Raúl si ese cuento que echa Norberto Fuentes de que Raúl se jala como botella y media al día es verdad. Le voy a decir, ¿todavía lo hace? Botella y media de agua, pues. Yo creo que ya no está. Toma mucha agua, porque le da mucha sed, porque en Cuba hace mucho calor, le pega hoy, le pega calor el malecón, entonces. Bueno. Yo creo que ya ese malecón no le pega la brisa, ¿sabes? Tenemos mensajes, Daniel, a través del 3456. Vamos a leer mensajes a través del 3456, nuestro sistema Dilo por un Bolívar más básico más IVA. Bolívar más básico más IVA, ya no se cree eso. Nos dicen por acá. Hola muchachos, buenas tardes. Es la señora María de Catia. Maduro mandó al señor Lacaba para que hable en el extranjero con los colegas payasos que trabajan en el Circo Los Valentinos, para que le quite las suspensiones o las sanciones, mejor dicho. También nos dicen por acá, bueno, te mandan saludos Daniel, y recuerdan un hashtag que está operando en Twitter o que hacían siempre, que es el Chávez Party Night Club. Eso es para recordar a Chávez en sus 5 años, bueno, o conmemorarlo, recordarlo, llorarlo o reírse, lo que quieran hacer ustedes en estos 5 años sin Chávez, ¿no? También, Maduro, preséntate de sorpresa en Plaza Pérez Bonaldez de Catia y el antiguo Banco Canarias, que ahora es sede de los colectivos, que tienen máquinas para contar billetes. Cuidado con la GNB, dice Luis Gil. Nos han reportado muchísimo esta situación en Pérez Bonaldez, donde evidentemente, Daniel, le dieron la concesión, como así como en los mercados, le dan a un concesionario, le dan, bueno, usted aquí va a vender zapatos. Bueno, a esto le dieron la concesión del bachaqueo, pero oficial. Se la dieron allá a unos grupos para que ellos hagan su mafia tranquilo y los cuida la policía, los cuida la GNB. Pero, no. ¿Qué pasó? Pero es que hay otro tema ahora, Leomar, que es que en Catia, uh-huh, los productos son más baratos porque te los si los pagas en efectivo, que opera allí entre los colectivos una mafia de manejo y de venta de efectivo. Esa es otra de las cosas que se está viviendo allí. Y la gente en Caracas lo sabe, porque la propia gente en Caracas es la que se lo dice a uno. Así es. Ese es el legado de Chávez. Vamos con otra llamada a través del 4829750. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Se cayó. Mira, acabo de pasar un susto. Vi a uno de los escoltas o de estos muchachos de seguridad, de los anillos de seguridad de, yo no sé si el presidente o de, bueno, de alguna de estas personalidades tan connotadas que le acompañan el día de hoy, tal día como hoy, y el tipo puso el escudo como delante y estos se disolvieron entre la gente. Yo no sé, ahora hay como un grupo musical. Ustedes saben que yo no tengo audio acá porque obviamente tengo que oírme y tengo que estar pendiente de lo que ustedes nos dicen cuando nos llaman. Pero estoy viendo como que bypassearon esto, música, y se desaparecieron los invitados y sacaron la cadena. Ya vamos al aire nuevamente, ya vamos a estar en señal abierta. Tenemos llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bueno, regresaremos a señal abierta. ¿Aló? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes, caballero. Es Marcos Jiménez, los llamo de Los Teques. Marcos, bienvenido, adelante. Bueno, les quiero contar una anécdota que vi hoy. Yo trabajo por la zona de Los Palos Grandes. Ajá. Y bueno, pero hay que explicarles un poco el legado de Chávez, que hoy un señor, eso es que recoge, bueno, que busca de la basura algo que comer. Ajá. Uh-huh. Estaba hurgando entre la basura y en eso llega el camión de aseo de Chacao, de la alcaldía de Chacao. Porque lo bueno... ¡Aló! Sí, sí. Entonces, bueno, hubo un enfrentamiento, un roce entre los colectores de basura y este señor que estaba recogiendo la basura. Y entre esos dimi diretes, la gente del camión de la basura le pegó un botellazo al señor que estaba... Que bueno, que estaba recogiendo algo que comer en la basura. Por Dios. Entonces, bueno, ese es el legado del señor este que se murió y de por supuesto de los hijos, bueno, de los hijos ilegítimos que nos dejó al mando. Y bueno, caballero, muchísimas gracias y bueno, feliz día. Feliz gracias, tarde. Marcos, gracias por tu llamada y bueno, por eso. No, hijos ilegítimos no dejó. El dejó fue hijos bastardos. Bueno, eso las eso, cosas por su nombre. Bueno, antes también le llamaban hijos naturales, ¿no era? O expósitos, ¿no era? Hijos expósitos. Bueno, estos no son expósitos, estos son depósitos. Son depósitos, bueno, o tienen unos depósitos buenos, dicen por ahí en Andorra y esas cosas. Bueno, no, eso ha quedado perfectamente claro. Mira, este señor la acaba, ¿qué va a hacer en los Estados Unidos? A veces le ponen los ganchos allá, parece loco. Esas son las cosas que uno no se explica. Esa gente arriesgándose a tanto, ¿no? Bueno, porque dice que quiere mucho a Maduro. Mira, pero Olacaba puede aprovechar, ya nos vamos a ir al corte, puede aprovechar su gira por los Estados Unidos y lanzarse en Miami, por ejemplo, el lanzamiento internacional, porque ese es un artista frustrado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Artista de qué? Bueno, el tipo baila, canta, lo que le falta, creo que anima también. Echa, no sé si echa chiste o no los echa. Vamos a ir a la pausa, Daniel. Está bien, vamos al corte comercial y ya venimos con más, la última parte de Y Así Nos Va por hoy. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. ¡Pruébalas! Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo, porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. En Mi Cochinito Favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En Las Mercedes, calle Nueva York, te espera Mi Cochinito Favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Comentarios muy divertidos que nos dejan ustedes, algunos reflexivos, uno en tono más desenfadado a través de nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, nos dicen acá, Daniel, Gerardo Márquez, la Cava se fue a participar en America Got Talent, va a cantar reggaetón, allí a ver si lo hacen clasificar en esa audición. Ah, qué bien. También. No, yo creo que si él se va a cantar, lo que va a terminar es echarle. Sí, ¿verdad? Si va a cantar, va a cantar otra cosa. También nos dicen por acá que. Sí. Nos dice José Moreno, fíjate cómo son las cosas. El legado de Chávez es que ahora también hasta venden la basura en la calle y hay gente que solo puede comprar eso. Yo he visto estas cosas, Daniel, porque yo no vivo aislado. La realidad, tú sabes que nosotros andábamos por toda Caracas. Cuando tú estabas acá era lo mismo. Nosotros no estábamos y en transporte público, a veces con el carro, a veces sin el carro. Y yo he visto una cosa particular y me hago de este comentario para hacerme eco de ella a la vez. En la Avenida Baral. En la Avenida Baral, como a las 6 de la tarde, 6, cuando empieza a ponerse el sol, tú ves que en determinada esquina o en varias esquinas de la Avenida Baral, sobre todo después del Centro Comercial Metro Center, hacia abajo, yendo hacia Quinta Crespo, tú ves unos grupos de gente, ¿no? Unas aglomeraciones, y tú dices, bueno, ¿y qué pasa ahí? Un día yo pregunto, ¿y qué pasa ahí? Bueno, efectivamente, hay gente, y además, porque lo he visto hasta en mi edificio y en todas partes, hay gente que se dedica a ir, no a comer de la basura, sino además de ir a comer en la basura, por la necesidad tan ingente que tiene de sobrevivir, a buscar algunas cosas que la gente bota en la basura para revenderlas luego, y las revenden en la Avenida Baral. En los mercados de pulgas ya no son cosas usadas, ya son literalmente mercados de basura. Y hay gente que efectivamente no tiene para procurarse ni siquiera un par de zapatos usados, sino que tiene que comprarse un par de zapatos rotos completamente. Y eso tú lo ves en la Avenida Baral. Yo no recuerdo, Daniel, y voy a dejarte un minuto o dos minutos para que tú cierres esto, porque yo creo que es la vivencia de uno de su infancia. Yo no recuerdo los años 90, cuando aquí hacían una cuña, y la cuña aquella del jamón, que era lo más duro que uno llegó a ver, ¿no? La cuña del jamón y el niñito que podía con la mamá comprar el jamón y el otro que estaba fuera de la vidriera y se le salían las lágrimas y al final lo terminaban convidando porque esa era una, digamos, una expresión de crítica a la vez que se publicitaba un producto. Yo no recuerdo a gente comerciando basura en las calles de Caracas. Y aquí no es que coma, aquí es que estamos comerciando con la basura. Lo dije en un programa una vez, Daniel. Aquí van a vender las jeringas usadas un día. La ropa interior usada la van a terminar vendiendo. Entonces, imagínate tú en las cosas en las que estamos, ¿no? Sin duda, Leomar. Y te tengo que decir ya los pocos minutos que nos quedan, y ojalá la conexión me lo permita, que eso que tú estás contando y esas cosas que uno escucha, lo que estamos fuera de Venezuela... Y yo tengo poco tiempo, pero estoy fuera. Usted se imagina lo que siente uno como venezolano cuando ve en estos países desarrollados, tranquilos y sin los problemas que tenemos en Venezuela, cuando alguien bota comida. Cuando yo veo a alguien botando comida, yo siento, y esta mañana hablaba con Mari, nuestra amiga Mari de España, Mari, un gran abrazo para ti, que me comentaba algo parecido, ¿no? Yo siento cuando veo a alguien botando comida, e inclusive cuando yo me siento a comer, de verdad yo lo que pienso es, Dios mío, ojalá que a mi familia, a mis amigos, no les falte un plato de comida como el que tengo yo en este momento en mi mesa. Y sinceramente yo tengo que decirles, y voy a seguirlo diciendo, que los que estamos fuera de Venezuela, por el hecho de que podamos comer, no quiere decir que no pensemos en lo que no pueden comer en Venezuela. Inclusive termina siendo hasta peor. Porque uno se siente a veces hasta culpable, Neymar. Pero bueno, yo creo que a todos nos llegará nuestro momento y para adelante. Y ya este programa se acabó. Pero le pedimos que regresen mañana. Mañana es martes de los presos políticos. Y por supuesto tendremos mucho que conversar con ustedes. Les agradecemos por haber estado allí. Y les pedimos por favor que nos acompañen de nuevo mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCR 750 AM.